Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde este 26 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge la muestra Jóvenes Ilustradores. El ilustrador Eduardo Villasís estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, en donde dio a conocer cómo se encuentra esta actividad en la ciudad. Los productores creativos no se hallan limitados por su ámbito geográfico. Mientras que en el pasado uno, claro, tenía la limitación de que solo podía hacer trabajos para lo que hubiera aquí. Uh-huh. En el caso de ilustración ya no es cierto. Entonces yo pues no tengo alumnos que, bueno, mandan, trabajan virtualmente en montones de lugares del mundo, en Suecia, en... Entonces hay mucha gente en el país que está haciendo trabajos localmente y en otros ámbitos, publicando libros en Argentina, publicando libros en España. Entonces el talento ecuatoriano está presente en muchas partes del mundo. Entonces eso es también una de las cosas que se ve de esta época. Entonces sí, no estamos limitados por los problemas de una industria local, o sea, estamos menos que antes. La muestra contempla la realización de talleres y conversatorios sobre la ilustración, además la presentación de las obras de 22 jóvenes. Esta actividad estará presente en la sala Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín hasta el 16 de febrero próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.